Lo haré mañana. Tal vez la próxima semana. Pues bien, no hay prisa. ¿Le suenan familiares esas frases? Tal vez usted está sonriendo porque puede identificarse con estos credos del postergado. Muchos de nosotros esperamos hasta el último momento para cumplir fechas, ir a ver al médico o dejar un mal hábito. Pues bien, la postergación en realidad no es peligrosa. ¿O lo es? Descúbralo hoy, en Momento Decisivo, cuando el Dr. David Jeremiah hable de Aplaste al gigante de la postergación. Ahora en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en el mensaje siguiente en la serie, Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Mientras preparábamos esta lección, un buen amigo y colega en la producción de estos programas y yo pensamos en dejarlo de lado porque teníamos otros programas que debemos preparar. Observamos la lista y vimos que el programa que seguía lleva por título Aplaste al gigante de la postergación. Así que decidimos por lo menos hacer otro par de programas. Sería horroroso postergar esto cuando precisamente estoy enseñando sobre la postergación. Así que no vamos a dejarlo para otro día, pero conozco a muchos que lidian con este problema en particular. La postergación, la demora, dejarlo para luego, dejarlo para mañana, cuando hay que hacerlo hoy. Vamos a hablar de esto hoy y el día de mañana. No por gusto, sino porque solamente tenemos 30 minutos, así que la segunda parte del mensaje lo podrá escuchar mañana. Espero que nos acompañe. Así que empecemos abriendo la Biblia en el capítulo 24 del libro de Hechos. Aplastemos al gigante de la postergación. Hoy vamos a hablar sobre cómo aplastar al gigante de la postergación. Mi hijo David dijo, ¿por qué no pongo este mensaje sobre la postergación como el último en la serie? Hicieron un sondeo no hace mucho y el 98% de los encuestados en cualquier muestra del público han postergado algo en un momento u otro. Y el 2% todavía no se han dado tiempo para pensarlo. Son como el fulano que dijo que iba a dejar de postergarlo todo, pero que había decidido dejarlo para mañana. Ustedes saben cómo es eso. Algunos son tan buenos para la postergación que por la mañana leen el periódico USA Tomorrow en lugar de USA Today. Hay una joven de la cual leí en un artículo, en una revista que recibí, que quería dedicarse a hacer ejercicio. Supongo, cuando se trata de dejarlo para luego, que la postergación y la condición física van en la misma categoría, porque conforme envejecemos es cada vez más y más difícil hacer ejercicio y cuidar de nuestros cuerpos. Pero esto es lo que ella escribió. Gasté una fortuna en el trampolín, una bicicleta estacionaria y una máquina de remos completa, con medidores para medirme el pulso y medidores para medir los resultados de mi progreso y otros para mostrar los kilómetros recorridos, pero no pusieron un aparato que me hiciera empezar. Así son las cosas cuando uno trata de empezar algún nuevo programa. Alguien escribió, la postergación es mi pecado. No me trae sino aflicción. Sé que debería dejarla y en verdad lo haré mañana. Hace años, un predicador muy famoso hizo un sondeo en la Biblia para ver cuáles son las palabras más importantes en la Biblia. Por ejemplo, quería saber cuál es la palabra más triste en la Biblia y cuál la más feliz. Buscó la palabra que tuviera en sí la mayor emoción. Había una lista entera de palabras en el libro que escribió. Cuando llegó a la palabra más peligrosa de la Biblia, la palabra que escogió fue la palabra mañana. Mañana puede ser una palabra peligrosa porque el mañana le ha privado de sus sueños a muchos soñadores. Les ha privado a universitarios logros educativos y oportunidades de becas. Ha estorbado a hombres y mujeres para que vengan a Cristo más que cualquier otra palabra del diccionario. Permítanme decirles que la palabra favorita de Satanás, entre todas, es la palabra mañana. Pero la palabra que más cerca está del corazón de Dios es hoy. Quiero hablarle por unos cuantos momentos de la postergación, cómo afecta nuestras vidas. Quiero hablarles de una manera general en las primeras dos secciones de este mensaje y luego hablar en forma muy específica conforme avanzamos a la conclusión. Primero, permítanme recordarles que cuando uno lo deja para luego, cuando lo deja para mañana, lo que ya ha dejado para hoy, cuando usted lo aplaza, se priva de las oportunidades para servir al Dios Todopoderoso. En una ocasión, el Señor estaba hablando con algunos de sus seguidores sobre el discipulado. Trataba de ilustrar la importancia de su respuesta inmediata al llamado. Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Ahora, ¿decía Jesús que no es importante que enterremos a los muertos? No. ¿Decía Jesús que no está bien dar la bienvenida a los que llegan a casa? No. Lo que Jesús decía es que es muy fácil cuando viene el llamado de Dios a nuestras vidas pensar en muchas razones para no responder al momento, cosas que tenemos que hacer primero, y después de terminar esas cosas, a veces perdemos la capacidad de oír la voz de Dios. Mateo 26 relata una de las experiencias más tristes del Nuevo Testamento, a mi modo de ver. Como recordarán, justo en ese momento, en la narración de la pasión de nuestro Señor, Él se dirigía al huerto del Getsemaní para orar. Dejó a 8 de sus discípulos a la entrada del huerto y tomó consigo a Pedro, Jacob y Juan. Y yendo más adentro en el huerto del Getsemaní, en Mateo 26:38, Jesús les dijo a estos tres hombres, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, «Cuando volvió a donde estaban sus discípulos, ¿no los halló velando?». Los halló, ¿haciendo qué? Durmiendo. Así que les instruyó, según leemos en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Todos podemos decir amén a eso. Es verdad, no es así. Queremos hacer lo que es debido, pero a veces la carne es débil y por eso tenemos que velar y orar. Dos veces más Jesús se adelantó en el huerto para agonizar respecto a la voluntad de Dios y por nuestro pecado, y su sacrificio por nuestro pecado, lidiando con el aspecto humano de la pasión, y dos veces volvió y halló a sus discípulos durmiendo. Finalmente, en Mateo 26:45 leemos, «Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega». Dudo que los discípulos, Pedro, Jacob y Juan, tuvieran siquiera alguna idea de lo que sucedía en esos momentos. No podían haber sabido lo que pasaba, ni tampoco podían tener idea alguna de cómo el evento se vería históricamente, porque de haberlo sabido, no se hubieran permitido caer en la trampa de la indolencia en lugar de permanecer velando. Todos, los tres, escribirían libros importantes para describir la vida de Cristo, su sacrificio y muerte. Los tres fueron paladines para testificar del Señor. Dos dieron sus vidas como mártires por su fe. Y sin embargo, hubo una cosa que nunca podrían volver a hacer. Nunca podrían volver a ese momento cuando les fue dada la oportunidad de velar junto al Señor en su hora final. La habían dejado pasar. La habían hecho a un lado. Habían perdido la oportunidad y la oportunidad no volvería jamás. ¿Cuántos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, podremos por un breve momento, hasta que Dios limpie toda lágrima, volver a ver nuestras vidas y recordar momentos de decisión, cuando pudimos haber hecho algo grande para Dios, pero debido a que decidimos postergarlo, perdimos la oportunidad? Perdemos tantas oportunidades, ¿verdad? Saben, pienso que a veces, tal vez no soy como ninguna otra persona, pero a veces no oigo al Señor hablar en voz alta, pero oigo al Señor hablarme de algo que debo hacer. Tal vez deberías llamar a esta persona. Tal vez uno simplemente recibe la impresión de hacerlo. Cuando uno responde, por lo general descubre que había algo que estaba pasando ahí, pero a veces me ocupo en algo y no lo hago. A veces permito que las circunstancias de la vida me presionen en otra dirección. Luego, hallo que debería haber estado ahí. Es horrible lo que se siente. Es maravilloso ser sensible al Dios Todopoderoso cuando se trata de servirle, de modo que cuando Él nos habla y nos dice que vayamos a darle una palabra de aliento a alguna persona, o llamar por teléfono a alguien, o ministrar a alguien de la manera en que Dios nos llama a ministrar, oímos su voz y respondemos, y no lo postergamos. Lo hacemos ahora. Un poeta ha comunicado eficazmente la importancia de servir a Dios y ministrar a otros cuando tenemos la oportunidad a nuestra disposición. Él escribió los siguientes versos. Si con placer estás viendo alguna obra que un hombre está haciendo, si lo quieres o lo amas, díselo ahora. No retengas tu aprobación hasta que el pastor haga la oración y él yace con lirios blancos sobre su frente. Porque no importa cuánto lo grites, en realidad a él no le importará. No sabrá cuántas lágrimas has derramado. Si piensas que se merece algún elogio, hoy es el tiempo para dárselo, porque él no podrá leer su lápida cuando esté muerto. Más que fama y más que dinero, es un comentario amable y comedido y la aprobación de corazón cálida de un amigo, porque le da a la vida un sabor y te hace más fuerte, más valiente y te da corazón y espíritu hasta el fin. Si se gana tu elogio, dáselo. Si lo quieres, haz que lo sepa. Di las palabras de verdadero aliento. No esperes hasta que la vida se acabe y que él esté debajo de los tréboles, porque él no podrá leer su epitafio cuando esté muerto. Charles Haddon Tone, otro poeta, escribió lo siguiente que deja convicta a mi alma. Probablemente hará lo mismo con la suya, así que escuché. A la vuelta de la esquina tengo un amigo, en esta gran ciudad sin fin. Sin embargo, pasan días y semanas vuelan, y antes de que me dé cuenta, ha pasado un año, y nunca veo la cara de mi viejo amigo, porque la vida es una carrera veloz y terrible. Él sabe que lo quiero bien, como en los días en que llamaba a su puerta y él a la mía. Éramos más jóvenes entonces, y ahora somos hombres, atareados y cansados. Cansados de jugar, un juego tonto. Cansados de tratar de hacernos un nombre. Mañana, diré, llamaré a Jaime, solo para mostrarle que estoy pensando en él. Pero viene el mañana, y se va el mañana, y la distancia entre nosotros crece y crece. A la vuelta de la esquina, y sin embargo a kilómetros. Tiene un telegrama, señor. Jaime murió hoy. Y eso es lo que conseguimos y merecemos al fin. A la vuelta de la esquina, un amigo desaparece. La postergación nos priva de ministrarnos unos a otros. Lo dejamos para luego y no lo hacemos. Tenemos el sentimiento de que mañana va a suceder mucho ministerio. En realidad, lo creo. La gente va a ir a su casa y a pensar en todo lo que hemos estado posponiendo y vamos a hacerlo mañana. Hagámoslo hoy. Si usted no lo hace cuando el Espíritu le habla, por lo general queda sin hacerse. No es verdad. Lo postergamos. Permítanme darles otra razón por la que la postergación es peligrosa. Demos por sentado aquí que ninguno es creyente. Es una suposición terrible, pero supongámoslo así por un momento. La postergación le privará del éxito en la vida. Nadie que practica la postergación triunfa en nada. La postergación le priva de las oportunidades para triunfar. Charles Swindoll describe los efectos de la postergación como si la postergación fuera humana, le da casi una personalidad y dice, la postergación siempre gana. Puede ganarle al universitario cuando se trata de tareas. Puede ganarle a pensar al ejecutivo cuando se trata de correspondencia. Puede trabajar más que cualquier ama de casa cuando se trata de aspirar el polvo o lavar platos. Puede resistir más que cualquier padre en lo que se refiere a disciplina. Puede ser más lista que cualquier vendedor en lo que se refiere a ventas. Tiene solo un producto básico y centra toda su energía hacia esa sola meta y eso produce derrota. Por puro genio de su gestión, se vuelve el epítome de lo que destruye el éxito. Lo haremos mañana. Dormí a la luz de la luna. Se asoleaba bajo el sol. Vivió una vida de voy a hacerlo y murió sin hacer nada. Como ven, si no podemos actuar cuando se nos presenta la oportunidad, estamos condenados a la derrota y al fracaso. iba a hacer todo lo que un mortal puede hacer mañana. Nadie sería mejor que él mañana. Cada mañana apilaba las cartas que escribiría mañana. El más grande de los trabajadores, este hombre podría haber sido mañana. El mundo lo habría conocido si lo hubieran visto mañana. Pero la verdad es que murió y se desvaneció de la vista, y todo lo que dejó cuando terminó su vida fue una montaña de cosas que iba a hacer mañana. Eso no es éxito. Hable con cualquier vendedor, cualquier hombre de negocios, y el arte de triunfar es poder saber qué hacer cuando hay que hacerlo y hacerlo en ese momento. Thomas Huxley, a quien no siempre citaríamos, escribió algunos pensamientos muy interesantes y dijo: el resultado más importante de toda educación es hacer que hagas lo que tienes que hacer cuando se debe hacer, sea que te guste o no. Es la primera lección que se debe aprender. Por temprano que un hombre empiece, es probablemente la última lección que aprende completamente. ¿Cuál es esa lección? Hacer las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene que ser hecho. ¿Cuántos usan una lista de cosas para hacer, usando papel amarillo, y anotan lo que deben hacer? ¿Alguien más, aparte de mí, alguna vez revisan la lista y dicen: está bien, ¿qué es lo peor en esta lista? ¿Qué es lo que más temo en esta lista? Y lo ponen a la cabeza. ¿Acaso toman eso que más temen y siguen añadiendo cosas por encima y así siguen empujándola hacia abajo? Quiero decir, ha estado ahí ya por 3 semanas, amigos. Sería mejor que lo haga de una vez. Hay que entregar la monografía, el examen se acerca, la persona que puede elevar esa cosa difícil a la cabeza de la lista y hacerla cuando se debe hacer, esa persona ha dado un paso grande hacia el éxito. A decir verdad, hay un conferencista muy conocido, y no voy a decirle su nombre, que ha hecho toda una carrera hablando cómo lograr hacer las cosas actuando en las cosas que son difíciles de tratar, cómo tener éxito. Pero he dicho todo esto a modo de introducción. Permítanme centrarme en lo más importante de la postergación, porque no solo le impedirá servir a Dios y le impedirá triunfar en la vida, sino que la postergación le impedirá ir al cielo. Le impedirá llegar a ser creyente. Quiero contarles una historia que se halla en el Nuevo Testamento, así que abran su Biblia en Hechos capítulo 24. Quiero hablarles de dos personas de las que probablemente no habrán oído mucho. Una de ellas es un hombre llamado Félix y su esposa llamada Drusila. No son necesariamente personajes centrales en las Escrituras del Nuevo Testamento, pero sí son ilustraciones clave de lo que sucede cuando la postergación entra en la relación que tenemos con Dios. La identificación del postergador en la historia de Hechos 24 se halla en el versículo 24, en donde leemos: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Y permítanme detenerme ahí lo suficiente para darle un poco de información sobre estas dos personas. Félix, cuyo nombre completo era Antonio Félix, era griego de nacimiento. Estaba bien conectado en el Imperio Romano porque, en realidad, recibió de su hermano su nombramiento como procurador de Judea. Cuando Pablo fue traído ante Félix, falsamente acusado de sedición, este gran apóstol le predicó el Evangelio. Sentado con Félix, como parte de su séquito como procurador de Judea, estaba Drusila, su esposa. Ella procedía de gente de mala sangre. Era una de las hijas de Herodes, Agripa I. Félix la había convencido a que dejara a su esposo anterior y se casara con él. Una de sus hermanas, Berenice, se casó con Agripa. Y su padre, Herodes, Agripa I, fue el que asesinó a Jacobo, el hermano de Juan, y trató de matar a Pedro, como leemos en Hechos 12. Su tío abuelo, Herodes Antipas, fue el que decapitó a Juan el Bautista, y su bisabuelo, Herodes el Grande, mató a los bebés en Belén tratando de eliminar a Jesús. Drusila venía de ese linaje. Era la tercera esposa de Félix. Ellos eran una pareja real y también una pareja perversa, viviendo en pecado. Así, Pablo está ante Félix, y alguien dijo que no fue realmente que Pablo estuviera ante Félix, sino que todo acabó con Félix compareciendo ante Pablo, porque cuando Pablo hizo su defensa ante el procurador de Judea, no se puso a defenderse a sí mismo, se puso de pie y empezó a hablar de Jesucristo. Le predicó el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que a donde quiera que Pablo iba, fueran cuales fueran las circunstancias, siempre parecía predicar el Evangelio. Tenía un solo mensaje y llegaba a él lo más rápido que podía. Así que se puso de pie y no trató gran cosa de justificarse. Simplemente se levantó, abrió la Biblia y empezó a predicarle a Félix y a Drusila acerca de Jesucristo. Una de las cosas que siempre he apreciado de mi amistad con Franklin Graham y al ver su vida, es que a donde quiera que lo veo ir, siempre predica a Cristo. No se pone a divagar en algún mensaje subsidiario, va al grano. Le he visto en programas de entrevistas y en todos los lugares importantes donde tiene una oportunidad de hablar. Es un gran evangelista porque predica a Cristo crucificado y nada más. Lo dice en forma sencilla para que la gente pueda entender de qué se trata. Eso fue lo que Pablo hizo. Predicó a Cristo. Su mensaje, según vemos, tuvo tres puntos. Leemos de este mensaje en la instrucción al postergador en el versículo 24. Si tienen abierta la Biblia, noten lo que dice. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y las Escrituras dicen que Pablo habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Muy buen sermón. Es un buen sermón de tres puntos: justicia, dominio propio y el juicio venidero. Fue muy apropiado para los que lo escuchaban porque ya hemos mostrado que Félix y Drusila eran impíos, eran gente impía. Pensaban que Pablo iba a ponerse de pie y hablar sobre las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Pablo llegó a la presencia de ellos y empezó a predicar justicia. Uno puede casi ver que ellos empezaron a sentirse incómodos. No era esto lo que esperábamos. Así que Pablo terminó su primer punto y todos lanzaron un suspiro de alivio. Llegó al punto 2. Adivinen de qué trató. Dominio propio. Eso de seguro no pertenecía al vocabulario de ellos porque no habían mostrado ningún dominio propio. Habían vivido por mucho tiempo en pecado sin ningún control. Pablo empezó a hablar del dominio propio y la moderación, según dicen otras versiones. Ellos casi están bajo la mesa, sintiéndose convictos. Pablo termina su sermón con un fuerte punto número 3. ¿Saben de qué trató? El juicio venidero. Justo lo que necesitaban. Ya habían oído sobre la justicia y sobre el dominio propio. Y Pablo concluye diciendo, lo importante es que te des cuenta de que mientras tú estés sentado en el trono como procurador de Judea, haya alguien sentado en un trono mucho más alto que este y ante quien un día comparecerás y serás juzgado. Y el juicio está a la puerta. El juicio venidero. Vaya, debe haber sido todo un sermón. La Biblia nos dice que algo sucedió en respuesta a su predicación que no se ve suceder mucho en estos días. Recuerdo haber leído la historia de unos de los primeros predicadores en los Estados Unidos que solían predicar y cuando él predicaba, la gente se agarraba a la banca para no levantarse y pasar al frente porque se sentían bajo convicción. Uno ya no ve esa clase de convicción. La Biblia habla de impacto en el postergador. El impacto en Félix ese día fue que Félix se asustó. Literalmente, el Espíritu de Dios usa una palabra especial en el texto del Nuevo Testamento para describir su miedo. No es que se asustara un poquito. Una traducción dice que se aterró. Otra traducción dice que tembló. El Dios Todopoderoso había hablado al corazón de Félix por el apóstol Pablo y su sermón de tres puntos sobre justicia, dominio propio y juicio venidero. Cuando Pablo terminó, Félix estaba muy asustado y temblando. Fue un momento en que Dios tocó su corazón de modo que él nunca jamás olvidaría, literalmente, temblando hasta la médula por la convicción. Pero leemos algo muy trágico que sucedió en ese momento. La intención del postergador, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré». ¿Qué fue lo que hizo, amigos? Lo postergó. Dijo, «Ya oí lo que dijiste, Pablo, pero quiero que te vayas por ahora y otro día haré que vengas y hablaremos». Es interesante que la palabra intención se parezca a la palabra enterrar. ¿Cuántos sueños y cuánto de nuestro futuro ha quedado enterrado por la expresión voy a hacer, o casi lo hice, o tal vez mañana, o otro día hablaremos de esto? ¿Saben qué? Félix, en efecto, oyó a Pablo otra vez. Al leer en el Nuevo Testamento, Pablo y Félix tuvieron otra reunión. Pero nunca fue como ese día, cuando Pablo predicó y Félix tembló. Ahora, quiero decirles dos cosas en cuanto a la postergación para concluir este tema. Me he sentido a gusto interrumpiendo un mensaje, especialmente en esta serie sobre los gigantes, porque en la primera parte de la lección, por lo general, hablamos precisamente del problema. No logramos llegar a la solución, así que siento que los dejo al final del programa simplemente sabiendo más del problema, pero sin ninguna respuesta. Mañana hablaremos de las respuestas, se lo prometo. Así que, haga planes para acompañarnos mañana en la conclusión de esta lección titulada Aplaste al gigante de la postergación. No olvide que todos estos mensajes están disponibles en disco compacto y que puede solicitarlos a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o por correo, al igual que el libro que lleva el mismo título de esta serie. Tal vez usted quiera solicitar uno de estos mensajes para repasar lo que escuchó o para compartirlo con un amigo o ser querido. Como siempre, muchas gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante de la postergación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.